Si estás al otro lado, nos puedes escribir un correo electrónico al mentideroalmenara@gmail.com, llamarnos al número de teléfono 91-315-1112 o pasar directamente por el local de calle Magnolias 35. También estamos en Twitter y en Facebook. Hoy, aparte de las secciones habituales, o no, vamos a tener una entrevista con Enrique Dans, el profesor y reconocido bloguero e internauta. Nos va a hablar del anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que aprobó el Consejo de Ministros hace unos días y que, entre otras cosas, pues impone una tasa a ciertos agregadores de noticias. Nos lo va a explicar Enrique Dans, eso será dentro de media hora más o menos. Antes, como siempre, análisis de medios. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Fake. Fail, epic fail de nuevo, ¿no? Al tope. ¿Qué nos está pasando, compañeros del mentidero? Horas bajas simplemente. En marzo será marzo mejor. Marzo marcea. Será mejor que este febrero oscuro. O sea, un día no viene Cristian, otro día no hacemos programa, otro día no viene Sergio. ¿Qué más nos puede pasar? No lo sabemos, pero aquí seguimos en la brecha, otro día más con el diario El Mundo. Algunos oyentes fieles dirán, oh, siempre compran El Mundo o El País, qué poco variado, queremos el ABC, queremos La Razón, queremos La Gaceta. Ah, no, La Gaceta ya no existe. Pues qué triste, esa cabecera que tanto color daba a la prensa española. Pues es tan triste como que yo he traído El Mundo hoy porque me lo he encontrado por la calle. Está un poquito roto de detrás. Está ajado. La información. La prensa española está un poco ajada. Pero es de hoy. Entonces, pues yo qué sé, pues en vez de gastarme 1,40, 1,30, pues digo, pues ya llevo El Mundo y ya está. El Mundo dice en su frase de cabecera, si la victoria se cuenta en detalle, ya no puede distinguirse de la derrota. Jean-Paul Sartre. ¿Cómo? Si la victoria se cuenta en detalle, ya no puede distinguirse de la derrota. No lo entiendo. A lo mejor habla del debate, o sea, del debate este, de la nación, del estado de la nación este, que hubo esta semana, y que hay un vencedor y un vencido, según la prensa española, en concreto El Mundo, dice Rajoy ganó el debate y gustó más entre los votantes del PP, que digo yo que también es normal la segunda parte, ¿no? Que gustara más entre los votantes del PP, porque ya sería extraño, ¿eh? Sí, es el discurso que ha mantenido no solo El Mundo, sino absolutamente toda la prensa española, que es reducir el debate sobre el Estado de la Nación a un pulso bipartidista maniqueo entre el Partido Socialista y su candidato perenne Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy, presidente del Gobierno y del Partido Popular, ¿no? Qué ridículo. Es ridículo. ¿A quién le importa cuál sea el resultado electoral que se vaticina de aquí a elecciones vista de los resultados de los dos candidatos, uno de los cuales ni siquiera va a ir a las elecciones, ya se sabe? ¿Rubalcaba? ¿Rubalcaba no va a ir? ¿No va a ir? ¿Cómo va a ir Rubalcaba? Yo me espero ya todo. ¿Cómo este va país, a ir Rubalcaba, por favor? Bueno, el caso es que me llama la atención de todas formas los porcentajes, ¿no? Dice un 32% cree que venció él y un 26% Rubalcaba. Tampoco es, o sea, 32 sobre 100, ¿no? Entonces el resto de restantes... Todos los demás piensan que perdió España debate del Estado de la Nación. Bueno, un 67% de los votantes del PP ve ganador al presidente y solo un 54% de los del PSOE a su líder. Datos que pero contrastan... Es que, yo no sabía que el debate sobre el Estado de la Nación era un debate entre candidatos electorales, en serio. ¿A qué viene esta tontería? ¿A qué viene esta tergiversación, esta simplificación maniquea de la política nacional? ¿Cómo pueden ser tan tontos? ¿Quién? No son los tontos. Los periodistas, los políticos, no son tontos, nosotros... No son tontos, los medios de comunicación no son tontos. Están intentando meternos la doblada, desviando nuestra atención y diciendo aquí, aquí, aquí. Fíjate, esto es lo importante. Lo importante es que ha habido una peleilla, una trifulca política entre los dos candidatos de los partidos mayoritarios y hay un ganador y hay un perdedor. No, el debate sobre el Estado de la Nación no es eso. Es una sesión de control a la actividad gubernamental por parte de toda la oposición, no solo del partido mayoritario de la oposición. Sí, sí, completamente de acuerdo, Cristian Zampini. Este titular, pues, se contrapone a la muerte de Paco de Lucía, adiós al genio humilde, una foto, es un dibujo, ¿no? Un dibujo de Paco de Lucía, acabamos de tener aquí en Radio Almenara Flamenco Flamenco, homenaje al guitarrista. Abrimos el periódico, sección opinión, suben y bajan. Suben, ¿quién sube para el mundo? José Álvarez Payete. ¿Quién es? Al nuevo consejero de Telefónica. Bien. Ah, toma ya. Lógico y normal que suba para el mundo. La regulación. Borja Prado, de Endesa, también sube. Ah. Nada sorprendente. Karim Benzema, el del Madrid, el del Pero ese no posee ninguna corporación que financia el mundo. No lo sé. ¿Y quién baja? Me llama la atención un nombre en concreto: Toñi Moreno. ¡Toñi Moreno! ¿Cómo puede bajar? Baja. Baja, baja sí, Toñi sí. Moreno, entre todos los que hay, tiene que bajar Toñi Moreno. qué triste. Hasta el mundo la ha puesto en el punto de mira. Narciso Carrero, que es un psiquiatra de la madre de Asunta, el crimen este de Galicia. Y sí, Juan José Imbroda, que es el presidente de Melilla, ¿no? El psiquiatra este, que parece ser que vendió el secreto de pacientes, ¿sabes? Se violó la confidencialidad médico-paciente por dinero, porque tenía problemas económicos, según ha dicho. Pero vamos, que a lo mejor estas cosas no pasarían si no se cogiesen casos al azar, un caso en concreto, de entre todos los que hay de sucesos, y se convirtiese en un puto circo en la prensa española. Sí, evidentemente. Bueno, debate del Estado de la Nación, Rajoy ganó el debate por 5 puntos, aquí 1, 2, 3 páginas... es que leo algo, no, 3 páginas. Dice por aquí, el PP quiere que el Congreso blinde el modelo territorial de 1978. ¿Cuál es el modelo territorial de 1978? El café para todos. Eso le gusta al diario El Mundo, eso de la integridad nacional. Pero si el modelo territorial no fue establecido hasta que se establecieron todas las autonomías allá ya por el 80-81. Vea, pues no sé. Pero tienen una memoria selectiva increíble, esta gente. Bueno, se ha ido Pedro J, pero sigue saliendo Bárcenas en el periódico El Mundo. Bárcenas llegó a defraudar más de 11 millones. Un informe actualizado de Hacienda le atribuye 15 delitos fiscales en una década. Pues bueno, nada nuevo, ¿no? Se ha enfriado un poco el caso Bárcenas. Ya no sabemos qué hace en la cárcel, ya no sabemos... Es que, claro... Sí que se... Enfriado, ¿no? Le han sacado a la ventana para que se pudra y me gusta cómo... El responsable de todo es Bárcenas, sin hacer hincapié en el hecho de que era el tesorero y el principal gestor financiero del Partido Popular, del partido en el gobierno, el partido en el gobierno nacional, el partido en casi todos los gobiernos autonómicos. Aquí hay una página de políticos bajo sospecha que saca como 4 casos diferentes, ¿no? Operación Ópera, la Guardia Civil cerca Melilla por la corrupción, eso por un lado. Caso Plaza, casi 19 millones de fianza por sobrecostes, esto es una investigación al dueño del Real Zaragoza. Caso Liberbank, archivado el caso de Martí y del marido de Cospedal, y el caso Nos, que ya sabemos lo que es. Pues nada. El caso Liberbank, que Mariloli ha dicho que debería dejar de acosarse a las familias de los políticos. ¿Acosarse? Acosar, sí. Es decir, que no podemos hablar, no, es que ¿qué significa acoso en su vocabulario? Significa que establecer un pleito por posible corrupción masiva es muy acosador. Ajá. Y no se debería hacer eso al familiar de un político. Lo que viene a decir Mariloli, lo que explicita es, no se debería acosar a las familias de los políticos. Y lo que dice realmente, lo que viene implícito en esa frase es, somos políticos, somos mejores que tú, y la justicia no puede actuar contra nosotros como actuaría contra cualquier hijo de vecino. Ni contra nuestros familiares. ¿Por qué? Porque son familias de políticos y nosotros somos una casta privilegiada. Ya ves. Más cositas. Sección España. La Unión Europea achaca a los guardias las 15 muertes. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Y esto? ¿Y se va a querellar el señor presidente de la Guardia Civil o director de la Guardia Civil contra la Unión Europea entera? ¿Se va a querellar el Ministerio del Interior contra la Unión Europea entera? ¿Cómo va esto, Cristian? Estoy anonadado con esta noticia. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que a Fernández Díaz, nuestro querido ministro del Interior, le ha dado un toque hasta el Santo Padre. ¿Hasta el Santo Padre mismo? Hasta el Santo Padre. ¿Cómo ha sido eso? Le ha llamado a través de la Conferencia Episcopal Española y le ha dicho, oye, muchacho, se te está yendo, ¿sabes? Uh-huh. Se te pira. Bueno, dice por aquí que Interior responde que hay que ser respetuoso y no establecer presunciones. Pues no sé, a lo mejor estos como están así dándolo todo, a lo mejor de repente se enfadan con la Unión Europea y solo por yo qué sé, dicen, la Unión Europea nos salimos o algo. ¿Te imaginas o no, qué? Ya, no me imagino, es no imposible. Lo sé, no. Ya lo sé. No hay manera que pase. Sería divertido, por lo menos. O sea, pueden venir absolutamente todos los altos cargos de la Unión Europea y liarse a patadas en los huevos con los miembros del gobierno de este país y no abandonarían la Unión Europea aún así, porque por mucho que nos peguen patadas en los huevos a nosotros, son como la triste historia típica esa de mi papá pega a mi mamá me pega a mí, ¿sabes? Ellos nos maltratan y hacen bullying contra nosotros porque, bueno, la Unión Europea lo hace contra ellos, ¿sabes? No les deja hacer todo lo que les da la gana. Ay, pobrecitos. Bueno, aquí comprobamos que sigue escribiendo Salvador Sostres en este periódico. Hay un obituario para Paco de Lucía. Sección Mundo, crisis en Ucrania. Putin saca músculo para alertar a Kiev. Se ha liado en Ucrania en esta semana, amigo Cristian. Vaya que sí se ha liado. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Estamos intentando buscar a alguien que nos hable de Ucrania, así que si a algún oyente se le ocurre a alguna persona, pues de estas que nos gustan a nosotros, así, un poco independiente, ¿no? Y ahora las llamamos así. Lo que vosotros queráis, ya nos conocéis. ¿Qué sacamos en claro de Ucrania? Sacamos en claro que para Bruselas, si visten como nazis, hablan como nazis y aplican políticas de nazis, seguramente sean manifestantes proeuropeos. Eso por un lado. Por otro, hemos visto cómo el Fondo Monetario Internacional perdía el culo para financiar al nuevo gobierno ucraniano, aunque todavía no está reconocido por absolutamente nadie. ¡Estás suspicios, muchachos! A lo mejor deberíais marcar un poquito mejor los tiempos, ¿sabes? Y decir, yo vamos a sentarnos a investigar un poco quién es esta gente y luego si les vamos a dar financiación. No tan deprisa, ¿sabes? No pierdas el culo. ¿Y tenemos una llamada? No creo que sea para nosotros. Yo no la voy a coger. ¿No? No la voy a coger. Y poca cosa más. Todos esos asuntos de geopolítica que terminan afectando a Ucrania y Rusia, la Unión Europea, Estados Unidos. Y... Bueno, Venezuela, que también copa páginas, en este caso una entera. Las damas de blanco desfilan en Caracas. Miles de opositoras venezolanas marchan emulando a sus compañeras de Cuba. Luego hay un reportaje aquí sobre... ¿No vas a decir nada? No. Vale. Pues ya está. Si dijimos que no íbamos a decir nada de Venezuela. Es que a lo mejor no existe. Yo no estoy convencido del todo. No me acordaba ya. De una semana para otra se me van las cosas. Bueno, sección Economía con su color sepia. Telefónica planta cara a Facebook. ¿Qué es esto? Se reorganiza para competir con las redes sociales, llamadas gratuitas y servicios de Internet. Bueno, pues muy bien. Sección, bueno, aquí hay un suplemento este de tecnología. Pocoyo llega al concurso inmerso en una lucha accionarial. La pugna de sus dos principales socios no ayuda a Cynthia a refinanciar su deuda. Pocoyo está en quiebra, ¿no? Pero si es una empresa que... Era ejemplo de todo, ¿no? No, pero no era unipersonal, pero casi, ¿sabes? Era una empresa de muy reducido número de accionistas. ¿Cómo han podido acabar tan mal? ¿En qué se lo han gastado? ¿En qué os lo habéis gastado, muchachos? Pobre Pocoyo. Si eso se hacía prácticamente solo con los programas de edición en vídeo que hay ahora mismo digital... No sé, si era un muñeco muy barato. ¿No lo has visto? No era muy complejo. Simplón, así. Simplón y no tenía fondo. Yo qué sé, ¿en qué se han gastado el dinero? ¿En qué os habéis gastado el dinero? Cynthia. ¿No visteis ninguno de vuestros capítulos? Pocoyo dice, no malgastes o algo así, yo qué sé. No lo ha visto nunca. No, la verdad que pues no. Ya está. Bueno, sección deportes, hemos pasado. Ayer hubo Champions y hoy creo que también. De hecho, sí, no sé, sí. Hay fútbol hoy, creo. Me suena que hay algún partido. Sección Cultura, Paco de Lucía, evidentemente, pues muchas páginas, 5 o 6, así con fotos, bastante bien. ¿Y qué más tiene de cultura? Bueno, pues aquí hay toros también, está Russian Red, que dice, pienso en el amor de forma muy extendida. Muy bien, Russian Red. Enhorabuena. Mano dura contra el tabaco en Europa. La nueva directiva aprobada ayer por el Parlamento Europeo impone que las advertencias sanitarias ocupen el 65% de la superficie de las cajetillas y obliga a regular la venta de los cigarrillos electrónicos. O sea, que no te vas a comprar un paquete de tabaco, te vas a comprar una fotografía de sí, algo. Bruselas, te recomiendo dar un paso más adelante ya directamente y poner fotos de cadáveres en el 100% del volumen del paquete, de la superficie del paquete. Claro. Y poner también un pequeño chip electrónico que cuando se establece contacto manual con el paquete, es decir, cuando se agarra un paquete, de un calambre de 600.000 voltios. ¿No? ¡Qué miedo! ¿No? Nadie lo compraría. ¿No es objetivo, en realidad? Pues no lo sé. Sí, no, bueno, no, porque luego se llevan impuestos. Esto es lo de siempre. No, pero... ¿Tú crees? No, claro que no, no les interesa. Hay una guerra ahí y las tabaqueras llevan las de perder. Bueno. Les están haciendo la cama en todas partes. Bueno, sección Madrid. Esto, Cristian, tengo la sensación de que no se le ha dado el suficientemente bombo. Ha habido un desfalco total en la patronal madrileña con una serie de cursos de formación. Creo que 1,5 millones de euros, ¿no? ¿Cómo era esto? No sé. Es que como no sale casi en los medios... 15 millones de euros. 15 millones, es verdad. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que la patronal madrileña sí, es malvada porque ha defraudado 15 millones de euros sí, con cursos que ni siquiera existían, ¿eh? Cuando en una situación en la que actualmente hay entre un 25 y un 30% de paro según a las estadísticas que mires, ¿sabes? Esta patronal se está aprovechando, recibiendo dinero por realizar unos cursos que en realidad ni siquiera se molestaban en impartir. Efectivamente. ¿Me estás diciendo que eso es malo? Te lo estoy diciendo. Pues mira, a ver los seres de Andalucía, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué pasa con eso, eh? Bueno, a ustedes les sonará más seguramente los seres en Andalucía. El caso es que Tezanos, que bueno, el mundo sí lo ha sacado, pero evidentemente el bombo... Sí, en páginas últimas. El bombo ha sido menor, porque aquí le dan tres cuartos de página y dos columnas a Tezanos, que es el Alfonso Tezano, el presidente de CECOMA, dice que deja CECOMA para no perjudicar a la organización. Denuncia que hay una campaña para acabar con él y con Arturo Fernández. Ah, hay una campaña para acabar con él por promover unos cursos y recibir el dinero crudo y ni siquiera impartirlos. ¡Oh! ¡Es un santo! ¡Son geniales! ¡Es un santo! Otra noticia más de Madrid, una rotonda estratosférica con 340 metros de diámetro, una glorieta de Vicálvaro se convertirá en la más grande de Madrid. Eso es lo que quiere hacer Ana Botella, ¿no? Eso es lo que quiere. Quiere modular el derecho a manifestarse y construir una rotonda gigante. Ana, claro, bueno. Ana, déjalo, por favor. Déjalo, bueno, aquí... no, estás haciendo el ridículo otra vez. No. Después de los anuncios de prostitución del Mundo, pues sacan una noticia de estas de autobombo. El Mundo consolida su segunda posición frente al diario ABC. El mal leído es El País, por si ustedes no lo saben. Y ya está. Y ya está, se ha acabado el periódico. ¿Te has dado cuenta de que si juntamos todos los cientos de miles de lectores de periódicos de cada una de las cabeceras que hay en España, incluida La Vanguardia, son menos que los lectores del Bild Zeitung, La República, El Corriere de la Sera, El Times, El Guardian o cualquiera de esos diarios europeos? Es decir... Pero somos menos habitantes también, ¿no? No tan pocos. ¡Demagogia! No tan pocos, por Dios santo, que estos... No sé si llegan al millón, las cabeceras principales de periódicos españoles, no sé si llegan al millón, excluyendo al Asia, al Marca, no sé si llegan al millón... Y el Bild Zeitung, por ejemplo, me parece que tiene una tirada de 2,5 millones de ejemplares. Claro, la gente... Sí, que el Bild Zeitung no es demostración de alta cultura, ni mucho menos, ¿no? Es sensacionalismo barato y cutre. Pero, por Dios, es un periódico. La gente está informada, no sé. La gente se entera de lo que pasa, aunque sea en un periódico amarillista. Se compra algo, en el metro hace algo, en lugar de, yo qué sé, estar jugando al puto Candy Crush. Por ejemplo. Por ejemplo. Juegazo, ha triunfado. Bueno, yo qué sé, tampoco se crean, o sea, no se informen tampoco por los rumores de ahora que vamos a contar, ¿eh? Medios venezolanos y redes sociales asegurarían que la policía habría asesinado a un nuevo joven durante las manifestaciones. Tras una somera y duradera investigación, parece haberse revelado que la víctima de las fotografías es nada más y nada menos que Kurt Cobain, quedando esclarecido su muerte en 1994. Y nos llegan rumores de que el columnista Pérez Maura, ultramontano aristócrata exaltado de distraído bigote que firma en ABC, por si no le conocen, fue embestido por un jabalí durante una cacería. Don Ramón acusó a la Guardia Civil por ser la responsable al no haber rezado por él antes de dicha cacería. Se rumorea que, arrastrada por el grandísimo éxito de su programa de televisión, la presentadora andaluza Toñi Moreno se presentará a las elecciones europeas con la candidatura Entre Todos. El presidente de la región de Murcia aseguraría, Ramón Luis Barcárcel, que tras las acusaciones de genocidio al Imperio Otomano contra el pueblo armenio durante la Primera Guerra Mundial que se comentaron en el Parlamento Europeo la pasada semana, se encuentra la mano negra de la izquierda. No sabemos si ha confundido su agenda sobre los temas que hablaban en el Parlamento Europeo, pero esas han sido sus durísimas declaraciones. bienvenidos a lo que todo el mundo está esperando una semana más, el top 5, los primeros clasificados, los mejores, los auténticos campeones de la semana, ni improcedente, inaceptable. Variado top 5 que tenemos en idiomas, variado top 5 que tenemos también en profesiones. Esta vez no son todos políticos, sino que hay grifaltes económicos e incluso periodistas. ¿Perio qué? Periolistos. Y comenzamos con una periolista en el número 5, por llamarla de alguna manera, a Mariló Montero y su peleilla con un decano universitario. Con tu dinero público. ¿Cómo se les comunica esta noticia? Sí, claro, me imagino que no es por señales de humo. Pero quiero decir, con un verbalmente... No, podría ser por cariño. WhatsApp. Podría ser por WhatsApp. Estaría feo, digo yo. Podría ser por WhatsApp. Sería ya. Una frivolidad. Ya. Pero bueno, que la sensibilidad psicológica que tiene que tener el colegio para reducir el susto a un padre que está a horas de distancia de su hijo, me imagino que psicológicamente tienen un discurso especial, ¿no? No lo sé. Claro, pero en la investigación no, sí ustedes piden a la policía datos, ¿no? Claro, claro que sí. Claro que sí. ¿Y se los ha facilitado la policía? Todavía no. Quiero decir, lo que haga la policía va por un camino y lo que hace la universidad va por otro. Es decir, nosotros, nuestro expediente es un expediente disciplinario académico, como no puede ser de otra manera. Uh-huh. Lo primero, mencionar las respuestas en plan chulescas del rector de la Universidad Alfonso X el Sabio, ¿no? Que eran como, ¿y cómo se lo comunica usted? ¿Por teléfono? ¿Eh? ¡Mongola! ¡Eh, boniata! ¿Cómo se lo voy a comunicar? ¿Por paloma mensajera? ¡Cretina! Y ella intentando mantener el tipo, ¿no? Eso sería una frivolidad. ¡Hombre, se lo puedo mandar por WhatsApp! ¿Sabes? Dice frivolidad, la reina de la frivolidad. La reina de la frivolidad. La reina de la frivolidad, tanto que intenta convertir en una noticia de sucesos irrelevante para la nación española que unos niños pijos de la Universidad Alfonso X el Sabio se hayan pillado un amarillo con un pastel de costo. De eso iba la noticia. De eso iba la noticia. Unos niños pijos se comen un pastel de costo, les da todo el jamacuco y acaban en el hospital. ¡Oh! ¡Qué noticia! ¿Sabes? El rector de la universidad estaba ahí como, ¿pero en serio? ¿En serio? ¿Has desplazado aquí un equipo para entrevistarme por esta mierda, niña? Es increíble, ¿sabes? Es increíble. Muy bien, Mariló, te llevas un puntito gracias a tu intento de mantener el tipo con un pastel de costo. En el número 4 volvemos a la política para hablar de Fernández Díaz, el ministro Opus del Interior del Partido Popular. No se preocupen que con la policía, la Guardia Civil y con la excelente cooperación que mantenemos con Francia, no se preocupen que nosotros podremos verificar perfectamente si efectivamente han entregado las armas. Lo que no nos vamos a prestar es a escenificaciones y teatralizaciones de lo que debe ser un proceso de disolución del terrorismo y no un proceso de paz, insisto, porque en España no ha habido ninguna guerra, sino que ha habido una banda terrorista que asesinaba y el resto de la sociedad que eran las víctimas, y muy en particular algunas, las víctimas del terrorismo que morían precisamente asesinados por esos terroristas y por todos aquellos, la inmensa mayoría de la sociedad española que no se sojuzgó, que no se sometió a su proyecto totalitario y excluyente. Fantástico todo eso de que no te vas a pegar a ese vídeo hecho por alguien reivindicando ser la banda terrorista ETA y diciendo que va a inhabilitar unas armas, pero no se va a prestar a teatralizaciones. Lo dice el hombre que ha condecorado a una estatua inanimada. Ha condecorado policialmente a una estatua inanimada. Sí, por su mérito policial, por la cantidad de detenciones y casos resueltos que ha conseguido. Es increíble, sí. Sí, a mí me pilló alguno que diga así. Sí. Bueno, no, lo hace bien. Lo hace bien, vaya. Es como John. ¿Te acuerdas cuando estábamos ahí? Vino sí, y apareció. Claro. Y apareció, menudo sustaco, ¿sabes? Lo pilló bien. ¡Ah, la Virgen, madre! En el número 3 nos vamos al Fondo Monetario Internacional que, de la mano de Christine Lagarde, ha afirmado que van a ayudar financieramente al nuevo gobierno ucraniano que está todavía en bragas. Pero les traigo un audio de hace unos cuantos meses que es muy significativo acerca de toda esta crisis ucraniana. No discussions between the IMF and Ukrainian authorities in the last 2 weeks. We stand ready to continue the discussions on these matters and to support economic reforms in Ukraine. Este era Jerry Rice, el portavoz y director de prensa del Fondo Monetario Internacional, hablando a finales de noviembre acerca de que ellos no tenían absolutamente ningún problema con el gobierno ucraniano. Esto sucedía justo después de haber anunciado una serie de medidas de recortes y de reajustes estructurales en Ucrania. Les sonarán esos reajustes estructurales recetados por el Fondo Monetario Internacional, porque los están sufriendo, queridos oyentes, en sus propias carnes. Y el gobierno ucraniano entonces se negó. Se negó a realizar esos ajustes estructurales, amigo, a cambio de la dádiva de 3.500 millones de dólares. Es poquísimo, es muy poco dinero, 3.500 millones de dólares para un país con tal número de habitantes y con tal el nivel de recursos como Ucrania. Pero todo radicaba en ese problema. El nuevo gobierno ucraniano, este revolucionario, el gobierno de Kiev, digamos, porque todavía ni siquiera controla absolutamente todo el país, inmediatamente se ha plegado a realizar estas reformas para recibir estos 3.500 millones de dólares que Christine Lagarde ha perdido el culo por anunciar que les iba a entregar. Sospechoso. Sospechoso. Sospechoso. Interesante. Interesante declaraciones. Es posible que el Fondo Monetario Internacional haya sido quien haya financiado toda una serie de movimientos armados dentro de unas manifestaciones, aprovechando unas manifestaciones contra la corrupción del gobierno, para colocar así al gobierno que le daba la gana y poder hacer lo que le venía en gana dentro de Ucrania. No lo sabemos. Pero el gobierno que le da la gana al FMI son estos ultrapatriotas neonazis, ¿o quiénes son? Nacional, no, nacional claro. Subnormales, como ha llamado el gobernador de la provincia de Kharkov. No, pero muchas veces sucede que estos cretinos del control económico mundial, digamos, se pliegan muy fácilmente a tratar de instrumentalizar a la extrema derecha. Y ya sabemos lo que pasó en los años 30 cuando lo hicieron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues eso, muchos muertos. Y mucho Hitler. Hitler. Ah, sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas cuando estuvimos...? Sí. Yo le conocí, sí, y les garantizo que era como el Justin Bieber de la política, en serio. Es una persona muy distinta a la que ustedes creen que era. Era terrible. En el número 2 nos vamos a Italia para el nuevo flamante premier del gobierno, Matteo Renzi, que daba un discurso de esta guisa tras proponer la confianza al Senado italiano. Sappiamo perfettamente che viviamo un tempo di grande difficoltà, di struggenti responsabilità, e di fronte a questo, all'ampiezza di questa sfida, abbiamo la necessità di recuperare il coraggio, il gusto e per qualche aspetto anche il piacere di provare a fare dei sogni più grandi rispetto a quelli che abbiamo svolto sino ad oggi, e contemporaneamente accompagnarli da una concretezza puntuale, precisa. Riflettevo stamani mattina sul fatto che io non ho l'età per sedere nel Senato della Repubblica. Non vorrei iniziare con una citazione colta e straordinaria della pur bravissima Giuliola Cinquetti, ma è così, non ho l'età. ¿Qué estaba diciendo Matteo Renzi al pedir la confianza a los senadores italianos? Estaba diciendo, soy muy joven y me encuentro aquí en este edificio tan importante. ¿Qué estaba transmitiendo en realidad? Era, ¡jo! ¡Qué suerte tenéis de vivir este momento histórico cuando yo, el todopoderoso Matteo Renzi, alcanza por fin el gobierno italiano y bueno, os acordaréis de este día. Vamos a petar. Os acordaréis de este día porque yo soy Dios, soy lo máximo, y por fin tengo el gobierno, por fin. ¿Soy joven? No soy joven. Antes deberían habérmelo dado. ¡Dios! Matteo Renzi. Eso decía, ¿eh? Megalómano. Tú fíjate. Megalómano, es lo que transmitía. Humildad, ¿no? Humildad ante todo. ¡Qué momento histórico que estamos viviendo, eh! Como, no, vaya, cómo me gusta esto, estar aquí, ¿eh? Me encanta, sí. Cómo voy a robar a todos, me, ¿no? Encanta, me encanta. Soy el Premier, por fin. Soy el Premier, sí, lo he logrado. Los he derribado a todos. Dijisteis que no podría, pero he podido. ¡He podido! Madre mía, la que se nos viene encima con Matteo. Pero no logra ocupar el número uno porque al fin y al cabo no podemos premiar en plan a Obama un premio Nobel por alguien que no ha hecho absolutamente nada. Igual no podemos dar el número uno de un procedente inaceptable a alguien que todavía está en bragas. Así que nos vamos a España para el ya contablas presidente Mariano Rajoy, que ocupa el número uno con estas frases en la sesión de control del Congreso. Yo he planteado hoy la situación, creo que España está hoy mucho mejor que hace 2 años, creo que el año 2014, con las medidas que hemos puesto en marcha desde hoy aquí en el Congreso de los Diputados va a superar la situación, y creo que le podemos decir a los españoles, a pesar de la oposición, que esto va a mejor y que pronto en España habrá crecimiento económico y creación neta de empleo. Y sigue. Y sigue con ello, sigue. Años después, sigue todavía con el... No, estamos mucho mejor. Estamos todo el rato mejor. Estamos Cristian. Muchísimo Cada mejor. ¿A quién van pasa? A creer? ¿A su situación personal o a mí, que soy su presidente? Háganme caso, estamos mucho mejor. Mucho mejor. A base de repetir el mantra, al final va a terminar creyéndoselo realmente. Sí, no, pero hay mucha gente que ya se lo cree porque ve los datos macroeconómicos. En el número 1 y 10 puntitos que se llama Mariano Rajoy, pero por expansión, debería llevárselo absolutamente todos los medios de comunicación y todo el sistema político de este país por la estúpida visión que han dado de esta sesión de control tan maniquea. Bueno, lo que hablábamos antes, el tema de reducir a un paripé, a un conflicto político entre Rubalcaba y Rajoy, todo esto. Todo el sistema parlamentario y toda la democracia española. ¿Esperabas otra cosa, Cristian? No esperaba que me saliesen con tamaña tontería para desviar la atención. Ea. Que se lo currasen un poquito más. Esto es lo que hay. Pero claro, ¿cómo se lo van a currar si los guionistas los han despedido a todos con los eres en los medios de comunicación? ¡Oh! ¿Qué cosas dices? Dejamos fuera, pero hay que hacer una mención especial, por supuesto, al presidente de la región de Murcia, Valcárcel, que ha afirmado que las acusaciones sobre la actuación de la Guardia Civil en Ceuta son debidas a la mano siniestra de la izquierda y a otras cuantas personas de las que no vamos a hablar. ¿Por qué? Porque yo qué sé, no son declaraciones, en realidad es una columna, y hablaba de jabalíes y de guardias civiles. El pobre vale. Maura no se merece aparecer en improcedente inaceptable. Pues seguimos, volvemos con la entrevista a Enrique Dans enseguida. Seguimos en el mentidero, ya tenemos al otro lado del teléfono a Enrique Dans. Buenas tardes, Enrique. respuestas. A ver, que te escuchamos un poquito flojo ahora mismo. Profesor de Sistemas de la Información, reconocido bloguero internauta, hemos invitado a que nos acompañe un rato Enrique Dans para que nos hable de este anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que se aprobó en Consejo de Ministros hace unas semanas, aunque dan evidentemente todos estos trámites parlamentarios. Pero bueno, a grandes rasgos, Enrique, ¿qué supone esta ley? ¿Dónde están las principales reformas? ¿En qué puntos? Para que, bueno, haya suscitado tantas críticas, sobre todo en el entorno web. Bueno, supone una oportunidad perdida, ¿no? Es decir, ¿qué debería hacer una ley de propiedad intelectual o una reforma de la ley de propiedad intelectual? Pues lógicamente tendría que intentar adaptar la propiedad intelectual, que tiene problemas de todos los colores, al entorno actual, ¿no? O sea, desde el punto de vista del sentido común, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que ha puesto en problemas el concepto que conocíamos de propiedad intelectual? Pues la llegada de un entorno diferente basado en eso, en la conectividad, en la bidireccionalidad, en un montón de cambios que Internet ha traído consigo, ¿no? La popularización de Internet ha traído consigo. ¿Qué hace este anteproyecto? Pues negarse a adaptar la propiedad intelectual a ese entorno e intentar favorecer a los lobbies de toda la vida para que puedan seguir manteniendo sus negocios de una manera viable a pesar de no saber moverse en este entorno. Cuando hablas de estos lobbies, ¿quiénes son estos lobbies? Bueno, los lobbies que han provocado reformas o que han intentado hacer reformas sobre la ley de propiedad intelectual los conocemos todos, ¿no? Son los lobbies de desarrollo de contenidos. Empezaron con la gente del mundo de la música, siguieron con la gente del mundo del cine y ahora los que están ahora dando guerra concretamente es AEDE, que es la patronal de los grandes medios, de los periódicos. De los periódicos impresos, ¿no? Entendemos. Sí, efectivamente. O sea, AEDE lo que engloba son las cabeceras, las grandes cabeceras españolas de toda la vida, la mayoría, los periódicos impresos, salvo algunos pocos. Este lobby, esta entidad, entendemos un poco a lo mejor que hay una especie de paralelismo con la Sociedad General de Autores y Editores, con la SGAE, en este monopolio también de la industria y en este sacar tajada que tú comentabas, por llamarlo coloquialmente, ¿no? ¿Existe un paralelismo para que la gente se sitúe? Bueno, el paralelismo es más bien con lo que son los productores, lo que serían, por ejemplo, los productores de música, las discográficas o cualquier productor de información, ¿no? Una o todo el lobby de Hollywood. En realidad lo que hacen que es, pues, durante muchos años esta serie de periódicos se han estado quejando por el uso que hacía Google de sus noticias. Entonces, concretamente Google News, ¿no? Google News es una página en la cual lo que podemos ver, si entramos en ella, es que es una página que nos permite ver los titulares y lo que se llaman snippets, que son unos fragmentos muy cortitos, dos líneas como máximo, ¿no? O sea, unas cuantas palabras contadas del principio de cada noticia, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Bueno, esto es un producto de Google que sirve para dar un vistazo, enterarte de lo que ha pasado, básicamente, y cuando quieres enterarte de algo más, haces clic en alguna de las noticias y te vas al medio correspondiente, ¿no? Aterrizas en el medio correspondiente donde, bueno, pues ya eres una página vista que se puede ver publicidad o puede monetizarse como el medio de información buenamente quiera, ¿no? ¿Qué dicen los periódicos? Pues los periódicos dicen que eso es un uso de su información y que, por lo tanto, vulnera su propiedad intelectual y que Google tendría que pagarles. Y entonces, lo que ocurre es que este anteproyecto de ley de propiedad intelectual, de la noche a la mañana y a última hora y metido totalmente de tapadillo, aparece una supuesta, algo que se ha dado en llamar tasa Google, pero que no es real, ¿no? Que no es en absoluto una tasa Google entendida como tal, que es que, bueno, pues que de repente resulta que se crea un derecho irrenunciable de todo aquel que produce información de cobrar por esa información. Pues claro, es un poco absurdo, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? Pues primero, Google News en concreto no es un producto que reporte beneficio a Google, es decir, no tiene publicidad, no hay publicidad ahí, por lo tanto Google no está ganando dinero directamente con ello. Por otro lado, tanto Google News como Meneame, como los agregadores en general, que es contra quien va esta ley o este cambio, son páginas que envían un montón de tráfico a los periódicos. Entonces, los periódicos, ¿qué pasa? Que quieren seguir estando en esas páginas, pero además cobrar, ¿no? Y por otro lado, son páginas voluntarias. Es decir, si un periódico no quiere estar ahí, lo único que tiene que hacer es decir, no quiero estar ahí. ¿No? Entonces, es un una cuestión un poco chocante, si lo sí. piensas, ¿no? Tú calificas incluso en un artículo, en una entrevista creo que te hacían, en no sé si en La Información, igual me equivoco porque lo digo de memoria, que estás esperando a saber cuál es el nivel exacto de estupidez de esta ley, ¿no? Y también he escuchado, he leído a otros compañeros que decían que básicamente lo que estaba haciendo estos editores se estaban dando un tiro en el pie, prácticamente, creo que en un artículo de Javier de la Cueva. También afirmas categóricamente en uno de tus artículos aquí en el blog, estoy leyendo, es lo que tiene poner el periodismo y la línea editorial en función de la compraventa de favores con el gobierno de turno. ¿Te basas un poco en que esto está dirigido también un poco cocinado entre los periódicos, estas llamadas a Moncloa, además relacionado a lo mejor con todos estos movimientos de directores? Puede ser una confluencia, ¿no?, en las redacciones con Moncloa. Parece bastante claro que sí. Parece que desde hace mucho tiempo el gobierno está incómodo con determinadas cabeceras, con determinados periódicos, y entonces lo que estamos viendo es que, por un lado, mediante el uso de la llamada publicidad institucional, la publicidad que hacen las propias instituciones públicas, que racionan y reparten de una manera bastante opaca y que habitualmente solo la reparten entre los medios de AEDE, entre eso, por un lado, y pues ponerle un poco la cabeza del enemigo en una bandeja, lo que estarían comprando es un tratamiento mejor de la prensa que a ellos les interesa, que es la prensa, digamos, grande, histórica, etcétera, etcétera, pues justo antes de un año electoral, ¿no?, en medio de un año electoral. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si de repente cambian misteriosamente los directores de La Vanguardia, por un lado, El Mundo justo después y El País justo después, que eran medios que estaban siendo, pues eso, manteniendo una línea crítica con muchas acciones del gobierno, pues lo que estamos viendo es que lo que se está haciendo aquí es una auténtica venezualización de España, ¿no? O sea, una toma de control de los medios y un evitar que esos medios críticos sigan siendo críticos para evitar que son problemas de cara a las citas electorales, ¿no? Entonces, esta serie de cuestiones, este canon que pretende que el gobierno graciosamente otorga a estos medios, está siendo la forma de comprarlos. Estoy recordando una portada de ABC, precisamente del día siguiente de la reforma, de la presentación del anteproyecto. Se acabó el gratis total en internet, y además con una foto con un barco pirata con un punto de mira, ¿no? En esa línea de lo que comentas, pues se ve claramente la connivencia, ¿no? Además, exagerando completamente la noticia, portada entera, ¿no? O sea, le gustó, ¿no?, supongo, en ABC la noticia. Es completamente demencial, si lo piensas. Primero, porque no hay ninguna apropiación ni pirateo de nada. O sea, en Internet, enlazar siempre ha sido un acto completamente libre. O sea, yo puedo enlazar a donde quiera. No tengo que pedirle permiso a nadie, ni mucho menos pagarle a nadie por enlazarlo, ¿no? Citar un titular o citar un snippet, citar un fragmento muy corto, es algo completamente libre, es el derecho de cita. Entonces, ¿qué están haciendo? Uh-huh. Apropiándose de algo que pertenece al procomún, que pertenece a la libertad propia de Internet, ¿no? O sea, a mí me dices, por ejemplo, que llega una página, se crea una página que fusila enteritas las noticias de un medio y les pone su propia publicidad y gana dinero con ello, y te diría, hombre, eso está bien que sea ilegal, me parece razonable. Pero no es eso lo que se está poniendo sobre la mesa. Si alguien se apalanca sobre la propiedad intelectual de un tercero y pretende ganar dinero sin darle nada a ese tercero, pues me parece muy razonable que eso se deba detener, ¿no? Eso es un mal uso. Pero si lo que está haciendo pues una página como Menéame, como Google News, es citar muy cortito, ¿no?, una cosa que siempre se ha podido hacer en Internet, y vincular para devolver ese tráfico a sus fuentes, es que me parece bastante absurdo llamarle piratería o llamarle gratis total, porque es algo que los periódicos, entre otras cosas, necesitan ese tráfico, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues, hombre, de entrada, Google todo indica que no va a pagar, porque si Google pagase, de repente se encontraría con un montón de países puestos a la cola diciendo, yo también quiero. Claro, te iba a preguntar Google precisamente asegura. Si hay... Uh-huh. cosas, intentos de reformas similares en otros países, si se ha pedido, pero fíjate, si existe lo que ocurrió, este canon. Ninguno ha funcionado. O sea, con Bélgica, ¿qué ocurrió? Pues en Bélgica lo que dijo Google fue, no voy a pagar, y por lo tanto, pues si queréis estar en Google News, pues vosotros veréis, y si no queréis estar en Google News, os salís. Y los medios dijeron, pues sí, queremos estar. Vale, pues aceptamos las condiciones y seguimos estando en Google News, porque si no perdemos mucho tráfico. En Francia, por presión directa del presidente, no hubo un pago, sino que hubo una constitución de un fondo que, si los periódicos justifican un proyecto de modernización tecnológica, pueden acceder a ese fondo. Pero es un fondo fondo que se constituye una sola vez, que está ahí, que está controlado por Google y que sirve para, digamos, intentar que los periódicos se modernicen, ¿no? En Alemania se intentó hacer una ley similar y lo que hizo Google fue cambiar las condiciones de Google News y convertir Google News en un servicio de opt-in, es decir, un servicio en el que solamente estás si tú lo pides. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Pues que el 90 y tantos% de los periódicos lo pidieron. Y, por supuesto, no hubo pago. Entonces, España no puede ser el primer sitio donde haya un pago porque Google se encontraría, como te digo, con todos los países a la cola. Entonces, Google, seguramente, todavía no ha hablado Google, hablará enseguida, en los próximos días, pero seguramente esté dispuesto a no solo a no pagar, sino incluso a desmontar Google News España. Entonces, tú imagínate la imagen de España si no solamente bien vemos una toma de control del gobierno sobre muchos periódicos, sobre varios periódicos importantes, y además se convierte en el primer país del que Google News tiene que salir. Uh-huh. Hablas, has mencionado alguna vez que hay analfabetismo digital, analfabetismo de Internet dentro de los gobiernos en general, también anteriormente con otros gobiernos. Esto se complementa también, además estuvimos hablando del tema en el programa con otro compañero, con el código penal, que también criminaliza ciertas funciones del internauta, ¿no? No sé qué se puede hacer, qué se puede esperar con todas estas reformas que parecen bastante alejadas de lo que es la sociedad digital ahora. ¿Qué medidas, qué esperanzas ves desde tu posición de que la situación cambie en este tema? Estas leyes lo que generan son molestias. Son molestias que, bueno, que hay que de alguna manera vivir con ellas hasta que alguien decide que no han servido para nada y las cambia, ¿no? Sí. Nada desgasta más a un gobierno que promulgar leyes que no sirven para nada. Y por el momento las leyes que han ido promulgando para defender a estos lobbies no han servido absolutamente para nada. Ya me dirás para qué ha servido la ley Sinde, ¿no? ¿Tú has cambiado en algo tu forma de hacer las cosas o tu forma de acceder a la información? Yo no he cambiado absolutamente nada. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se trata de, como te decía al principio, de una oportunidad perdida. O sea, aquí tendrá que llegar alguien en algún momento y tomar el, o sea, coger el toro por los cuernos y decir, vamos a reformar la propiedad intelectual para de verdad adaptarla al mundo actual, ¿no? Para no poner más remiendos, para no intentar llevarnos por delante cosas que es absurdo llevarse por delante, como la libertad de los usuarios o como la criminalización del enlace. Precisamente cuando Bruselas, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de decir que un enlace no puede ser considerado, no puede ser objeto de criminalización, ¿no? Uh-huh. Bueno, se están preparando, o se han preparado, porque el mundo internauta siempre ha sido reivindicativo dentro de su sector, pues ciertos boicots, ¿no? La gente se está movilizando, o sea, se notas rechazo, ¿no? Entre los usuarios habituales de la red, y supongo que se intentará, bueno, difundir por lo menos estas cosas que tiene la ley para que la gente lo conozca y haga la presión que pueda hacer, como se han hecho en otras ocasiones, ¿no? Sí, la primera es una cuestión terminológica, y es que esto no es una tasa Google, o sea, no, esto no es... Se ha hablado mucho de tasa Google, sí, sí. Sí, o sea, es como si lo quisieran personalizar en Google para que parezca que son los periódicos contra una empresa grande, gorda y lustrosa, que, oh Dios mío, que es americana y que viene a aprovecharse de nuestra información, ¿no? Sí, que ha creado la crisis del periodismo, ¿no? Google, a lo mejor. Claro, o sea, es eso, es personificar la crisis del periodismo en Google, ¿no? Pues no, la crisis del periodismo está en los propios periódicos, sí. Y en el estar regidos todavía por dinosaurios que ignoran que el uso de Internet, ¿no? Ese es el verdadero problema de los periódicos. En realidad, esto no es una tasa Google, esto es un mecanismo en el cual van a poner a una entidad de gestión, a Cedro, a cobrar un canon a todos aquellos que agreguen o que publiquen, que republiquen noticias, y después lo van a repartir entre sus asociados. O sea, esto es exactamente igual la estructura que el canon de las GAE. O sea, que el nombre correcto de esto no es tasa Google, es canon de AEDE. Es un canon para la AEDE, ¿no? Por otro lado, hay más daños colaterales. O sea, Google News, Google, desmontar Google News y llevárselo, o sea, no, y dejar de ofrecerlo a España, pues bueno, no es un problema económicamente relevante, ¿no? Pero Meneame, que es una empresa española que lleva funcionando un montón de tiempo, que es una base bastante importante del tráfico en España, etcétera, pues se tendría que ir de España si quieren, porque no sería viable pagando ese canon. Pues Enrique Dans, de momento solo hay este anteproyecto, esta aprobación en el Consejo de Ministros, cabrán enmiendas en su momento, veremos si llega tal y como se ha planteado, si hay modificaciones, estaremos pendientes. Muchísimas gracias por intentar acercarnos un poquito este tema y nada, hasta la próxima, veremos cómo evoluciona el asunto. Muchísimas gracias por estar este rato con Radio Almería. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. ¡Horror! ¡Terror! ¡Pastel de costo! ¡Horror! ¡Terror! ¡No te lo comas todo! ¡Horror! ¡Terror! ¡Pastel de costo! ¡Horror! ¡Terror! ¡No te lo comas todo! ¡No te lo comas todo! ¡No te lo comas todo! ¡No te lo comas todo! ¡No te lo comas todo! Lo que controlo, y no, a aún me acuerdo de la última vez. Tengo vagos recuerdos de lo que pasé. Me prometí a mí mismo no probarlo jamás. Que me da la risa. Dame un cacho más. Dame un cacho más. Dame un cacho más. Dame un cacho más. Horror, terror. Pastel de costo, horror, terror. Comas todo, horror, terror. Pastel de costo, horror, terror. No te lo comas todo. Déjame comer otro. No, no te comas otro. Tú tranquilo que controlo. Y no, más pastel de costo. Aún me acuerdo de la última vez. Tengo vagos recuerdos de lo que pasé. Me prometí a mí mismo no probarlo jamás. Que me da la risa. Dame un cacho más. Dame un cacho más. Dame un cacho más. Dame un cacho más. Horror, terror. Pastel de costo, horror, terror. No te lo comas todo, horror, terror. Pastel de costo, horror, terror. Bienvenidos una semana más a la sección favorita del público. No está Sergio Benítez hoy, pero... En la que siempre se dice la verdad, porque todo lo demás es una mierda. Sí, son más que tonterías, pero estas son las tonterías útiles, ¿no? Y vaya tontería útil que las traemos esta semana. ¡Se la traemos fresca! Pero antes de ponernos a ello, vamos a escuchar un anuncio de nuestro patrocinador que viene a colación. A principios del siglo XXI, la criminalidad desbocada amenaza con destruir los pilares de nuestra sociedad. Pero un polémico ministro parece conocer la solución. Estoy convencido de que condecorándola no hemos hecho suficiente. Debemos darle un papel más activo en la lucha contra el crimen. No se referirá, pero señor, esto es totalmente absurdo. ¡Vamos! ¡Esos radiocasetes no van a robarse solos! ¡Alto! ¡Estás detenido! ¡La Virgen! ¡Te lo garantizo, se me apareció la Virgen! ¿Y qué es lo que te dijo? ¿Qué me dijo? ¡Me dijo! ¡Vivo o muerto, tú vendrás conmigo! Esta Semana Santa. Tiene derecho a guardar silencio. La Virgen saldrá a las procesiones vestida de antidisturbios. Fernández Díaz presenta Virgen Cop. Esta es una intervención policial rutinaria. Por favor, mantengan la calma. ¿Está la peli que nos patrocina? Esta es la peli, Virgen Cop. Un éxito esta primavera, ya se lo digo yo. Vaya, los mejores cines y centros sociales. Sí, y otros lugares. Y pantallas. Internet y esas cosas de streaming. Virgen Cop viene mucho a colación del tema que vamos a tratar hoy, que le traemos fresquísimo porque llevan unos cuantos días siendo lo máximo en las redes sociales, que es el grupo musical Flos Mariae. Yo no sé quiénes son. No sabes quiénes son. Si algunos de nuestros oyentes todavía no saben quiénes son, es porque están totalmente out. Pero vamos a concederles el beneficio de la duda, porque solo llevan unos cuantos días siendo lo más famoso del planeta. Flos Mariae. Flos Mariae son un grupo formado por las hermanas Bellido Durán. Siete hermanas. Dice en la página web de presentación que lo forman algunas de las hermanas Bellido Durán. O sea que son más de siete. Se dejaron unas cuantas fuera del grupo. Imagínense cuántas pueden llegar a ser. Pero con estas siete tienen suficiente para hacer este grupo musical que, según ellas, existe para venerar a la Virgen María y propagar la fe cristiana. Bueno, eso está muy bien. Sí. No tiene que haber de todo, respeta, ¿no? Dicen que tienen vocación religiosa, no tienen vocación para ser cantantes, no hace falta que lo juren, cuando las escuchemos lo entenderán por qué lo digo, pero sí les gusta cantar y se esfuerzan, lo intentan. Lo intentan las muchachas. Eso está muy bien, la superación y todo eso. Sí, lo intentan. Hacen sus videoclips, hacen sus canciones, cantan, entonan, intentan. La variedad temática de sus canciones habla sobre Dios, la Virgen, la moral cristiana y otros temas que atañen a la juventud. Pero dejemos de hablar de su música y que ésta se exprese por sí sola, ¿no? Vamos a escuchar uno de los temas. Este se titula A mi paso, cantado por todo el conjunto. Voy a mi paso sin hacer caso a lo que no me interesa ni llama, porque no es bueno para mi alma. Y todo lo que quiero lo consigo, porque a Dios le rezo y en Él confío. Me llaman terca y tozuda porque no cambio de idea y vivo a mi manera. Madre mía, ahí la tenéis, ¿eh? Ahí tenéis a las hermanas Bellido Durán. Menuda entonación, menuda canción, menuda letra, menuda lírica, maravillosa. Lo intentan, como decíamos, lo intentan. No suena mal. Con el videoclip delante. Parece indie. Sí, parece. Es muy indie en realidad. Es cristiano indie. Podría tocar en el Primavera Sound, en el SOS, todo eso. En Albacete, en cualquier sitio. Me recuerda un poco a Lana del Rey, ¿sabes? Solo que en versión católica, ¿sabes? Pero la verdad es que el videoclip, para los que no lo hayan visto todavía, los queridos oyentes que no lo hayan visto todavía, con el videoclip delante el tema todavía pierde más, si es que puede, ¿sabes? Escuchemos otro tema, este se denomina Amén, y escuchen atentamente la letra. No puedo, no te rindas si quieres. a Cristian, ya. Como un sándwich de queso en una no sé qué. Qué lírica, una loncha de queso fresco. Qué lírica, qué metáfora teñida de católico barroquismo. Como una loncha de queso en un sándwich mixto. Bueno, es épico. Muy rico. Sí, sí. Es absolutamente tostado. Épico. Ese mensaje católico que llega a la juventud directo a través de Flos Mariae. Flos Mariae. No solo cantan en conjunto, sino que cada una de las integrantes de este atentado al buen gusto puede hacer las veces de solista, ¿sabes? Ah, sí. ¿Cómo demuestra este tema cantado por Victoria Bellido, si bien está compuesto por su hermana Montserrat? Olvídame, no soy para ti. Lo sé desde que te conocí. Somos muy diferentes. No es amor lo que sientes. Déjame en paz, yo sé lo que quiero. Ninguna ilusión fugaz, sino un amor verdadero. Olvídame, no soy para ti. Lo sé desde que te conocí. Ver los ojos de mirar la pantalla y los oídos de escuchar esto. Sergio, ¿dónde estás? ¿Tú ibas a poner esto o ibas a hablar de algo gracioso? Porque vamos. Sin duda, porque es lo máximo de esta semana Flos Mariae. Aquí teníamos a Victoria Bellido, Vicky Bellido, para es su nombre artístico, Vicky Bellido, aunque la composición es de Montse Bellido. Qué increíble, ¿eh? Qué manera de cantar. Claro, o sea, ¿y cuántas hermanas son? Son 7, y cada una de ellas puede hacer de solista, es increíble. Pero ¿no os parece, queridos oyentes, que esto está demasiado orquestado? Que es demasiado como para que a estas jóvenes ingenuas, estas chiquillas, se les haya ocurrido. No pueden haber lucubrado este atentado, ¿no? Pues no, tienen razón ustedes, porque detrás de todo está su madre, María Durán de Bellido, que es la fundadora de Católicos Online, un portal que parece ser que tiene muchísimo impacto entre la juventud católica, y que realiza un montón de producciones audiovisuales, musicales y de toda índole para esta propagación de la palabra de Cristo, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, tiene Flos Day, un programa para jóvenes católicos que comienza de esta guisa en su segundo episodio. Eres libre, amigo mío. Eres vale. Libre, amigo mío. Mola. Mola, ¿eh? Mola un puñado, sí. Sale una chica tocando la batería con una gorra y una camisa rosa. Sí, y salen un montón de guirnaldas y movidas increíbles. Es espectacular. Lo hemos quitado, pero ahora está en el cielo la tía, ¿verdad? Ahora está en el cielo hablando como en un fundido sobre una cruz y se mueve un montón la cámara. Es increíble. Qué nivel de producción, qué maravilla. Flos Mariae, por lo tanto, descubrimos que solo es uno de los aspectos del Trust Flos Day. Esto quiere decir monopolio de la... fe católica juvenil en Internet. Joven. Es posible que sea su aspiración, pero ahora mismo creo que no tiene muchas visitas ni mucho presupuesto. ¿Y cómo lo has descubierto todo esto? Esto, la red lo ha descubierto. Alguien lo posteó en Facebook, sí, algún amigo y esto, raro de esto que tienes. Gustó, porque son muy de gustar con su música, Flos Mariae. Gustó y entonces se extendió por la red a la velocidad del sonido, ¿sabes? Del sonido católico. Muy bien, y veo que te mueves por esos ámbitos. Incluso hablan de hacer el tema principal de la banda sonora de Virgen Cop. Virgen Cop, claro. Vayan a verla, ¿no? Búsquenla, ya han escuchado el tráiler. Ahora sí, eso luego lo podemos poner al final también, por si alguien se lo ha perdido ahora después. Yo, a diferencia de Sergio Benítez, que en sus semióticas son divertidas, recomienda lo que es bueno y no recomienda lo que es malo, esto, a pesar de ser jodidamente malo, un crimen contra la humanidad y contra el catolicismo en sí mismo, yo se lo recomiendo muy encarecidamente, queridos oyentes, búsquenlo y disfrútenlo en sus propios hogares, con la posibilidad de ver los videoclips de altísima factura que han realizado para acompañar a la música. Son de muy buena calidad, parece que es como si los hubiera hecho Ángel Toledo, por ejemplo. Sí, sí. No, que incluso con muchísimos más medios. Estamos hablando de Rihanna o de Miles Cyrus. Bueno, pues nos vamos. Vamos a dejar con Radio Rahim, que hoy trae lo mejor del rap y el hip hop europeo, si no me equivoco. Una especie de festival Eurovisión que se ha montado aquí el Ernesto, pues yo qué sé. A ver lo que nos pone. Y hasta la semana que viene, a ver si coincidimos los tres por una vez y hacemos un programa así los tres o incluso los colaboradores y colaboradoras que estaban antes, sí, ¿te acuerdas? Y que tuvieron que huir por un tema u otro, sí. Y llegamos a estar seis personas en la redacción del Mentidero. Habitualmente, sí, más los becarios, que luego huyeron todos con un contrato con Johnson & Johnson para que hicieran pruebas médicas con ellos. ¡Lo prefirieron! Fue terrible. A trabajar para nosotros. Fue terrible, vámonos. Bueno, solo quería decirles, queridos oyentes, que ya nos han escuchado. Es que estoy compungido por la lírica de Flos Mariae. Ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho porque esto es El Mentidero. And I'd like to say I feel good for one reason. That we're all here together. You know, y'all, music that you could just chill. Be cool, always bringing you know, make you feel good. Till I'm gone, flaring, don't care for a stress hit, dog. I'm in the heat, get my flesh, chronic in my chest. I played in my Teflon vest, release stress. I need a shell covers, boat, a fly ass out. I'm known to rock show and go like Jim Mo. True shrooms, raccoons, wolf, howl at four boons. If I'm sad, sing blues, brings life to dead wounds. Eyes burnt, their heads turned with fear. These three motherfuckers came to rock right here. It's like that, for cholos, hoochies, and hood rats. Bring back this big weather, so what's that?